Cuando a Varadero llevé una frontera con gendarmería, garita y pasaporte. Yo la última vez que anduve por esta tierra, esto todavía era Cuba mi consorte. Allá, amigo Rolando Alfaro, se nos dispararon los ceros. Recuérdate lo que costaba nuestro ansiado viaje anual a Varadero. Lo que era pasar un año acumulando botellas. Lo que era guardar cada vuelto, lo que era privarse de las cosas bellas. Ay, amigo Maximiliano, no seremos menos que los más dotados. E iremos al mismo lugar que los de Miramar y de nuevo Vedado. Hace como 4 horas salimos de Casablanca. Solo pagamos 4 pesos y estamos bañándonos en arena blanca. Cuando a Varadero llegué había una frontera con gendarmería, garita y pasaporte. Yo la última vez que anduve por esta tierra, esto todavía era Cuba mi consorte. Allá, amigo Rolando Alfaro, vamos a la caleta, que ahí están las uvas. Y vamos a alardear para el internacional que soy pichón de Villa Cuba. Pero nadie se tragaba nuestra pinta estrafalaria, que más que estrafalaria era tremenda orfandad de buena indumentaria. Allá, amigo Maximiliano, bienaventurado lo feliz que eras. Con el yogur de 15 kilos y de conservar pollo a la jardinera. 2 pesos pa'l dancing light y 5 pa' la patana. Y dormir bajo las estrellas o en el cuarto de algún alma solidaria. Cuando a Varadero llegué había una frontera con gendarmería, garita y pasaporte. Yo la última vez que anduve por esta tierra, esto todavía era Cuba mi consorte. Ay, amigo Rolando Alfaro, después de 1 hora crucé la frontera. Venía con toda intención de hacerles una comba con mi guayabera. Pero aquí todo está en inglés y no hay nadie conocido. Me siento como Santa Bárbara en casa de un militante del partido. Ay, amigo Rolando Alfaro, después de 1 hora me fui con tristeza. Tenía la guayabera rota y fosilizado un sueño en la cabeza. No sé cuándo la península se nos fue de las manos. No sé cuándo lo decidieron y yo no me acuerdo si me preguntaron. Cuando a Varadero llegué había una frontera con gendarmería, garita y pasaporte. Yo la última vez que anduve por esta tierra, esto todavía era Cuba mi consorte. Cuando a Varadero llegué había una frontera con gendarmería, garita y pasaporte. Yo la última vez que anduve por esta tierra, esto todavía era Cuba mi consorte. Sorteo.